De acuerdo con las ideas defendidas por Carranza acerca de la autonomía municipal, en la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de la Institución Pública de las Artes, pues contraria a la aspiración de democratizar la administración educativa, solo abarcaba al Distrito Federal y los territorios federales. Si bien existían buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa, y ya para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización. Tan solo en el Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder se iniciaron los cambios para rematizar esa situación. En primer término se logró el cambio del Departamento del Universo, la formación educativa que tenía en el gobierno del Distrito Federal. Para cumplir con la de modernización de la administración educativa, con los postulados del artículo 3 constitucional, ya era necesaria una acción a nivel nacional. Pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria. Se necesitaba tomar medidas para realizarla. El proyecto de recrear una Secretaría de Educación Pública Federal requería una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, asumía a la rectoría de la Universidad Nacional el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. Como rector de la universidad y titular del departamento universitario, Vasconcelos inicia la formulación de la práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos, depuró las inscripciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su fundamental trabajo escolar. En la nueva Secretaría de Educación tuviese una nueva estructura departamental. Los tres departamentos fundamentales fueron: 1. El departamento escolar; 2. El departamento de bibliotecas; 3. El departamento de bellas artes. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir los problemas específicos, tales como la educación indígena y las campañas en alfabetización. Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la vinculación a la escuela con la realidad social. En su discurso de toma de posesión como rector de la universidad, afirma lo siguiente: al decir la educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. De ahí nuestro propósito. Y además de ello, tomemos el campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a cultivar con letras el modo de su producción mediante el empleo de mejores condiciones laborales. Esto es más importante que distraerlos en la conjugación de verbos, pues la cultura es un fruto natural del desarrollo económico. El 12 de octubre del mismo año, licenciado Vasconcelos Calderón asumió la titularidad del naciente de la Secretaría. Su nota de prensa se refirió de esta manera a los inicios de la educación escolar. En sus inicios, la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracterizó por su amplitud e intensidad, organización de cursos de apertura de escuelas, edición de libros y fundamentación de bibliotecas. Estas medidas eran correctas, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores tradiciones de la cultura universal. Ya en 1921, el número de maestros de educación primaria aumentó de 9.560 en 1919 a 25.312, es decir, se registró un aumento de 1.647%, que existían 35 escuelas preparatorias, 12 abogados, 7 médicos, y cabe mencionar que los profesores de obstetricia, dentistas que se dedicaban a otras áreas mejoraron el ambiente laboral en México. En materia de enseñanza técnica, Vasconcelos rechaza el paradigma de la escuela norteamericana ostentada por The Way al trabajo manual. Este se aprecia, pero sin descuidar la necesidad de razonamiento y de conocimiento teórico.